llega o vuelve, recuerda a futuro, pero antes cruza. Desfilando en llamada pasarán, ya las comparsas se quieren mostrar, dejando el sonar que en su alma está sobre los cueros que responden ya. Este carnaval tiene alma, alma de Pilsen. El puente, para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. Y con vida, una búsqueda detrás de las máscaras, al encuentro de voces y su canto. Al encuentro de alas y su vuelo. Me parece muy linda la versión de Berfil, muy fresca. Pero además eso, cuando yo me junté con ellos, me lo pusimos a tocar y conocí a una cantidad de temas míos. En esa noche de febrero, el viejo murguista lloraba su último tablado. Homenaje de Canarias en su cincuentenario. Hay un puente que se eleva sobre el río y une las orillas. Hay un puente entre nosotros esperando que lo crucemos. Hoy sale la más linda tibia. Los domingos, a las 10 de la noche, murga, candombe y toda la música uruguaya en El Puente. Una caricia que despeina el plata.